Bueno, 10:40 les llegó el turno al bloque turístico, como todos los sábados. Y vamos a viajar imaginariamente con la radio. Te lo decíamos al comienzo, ¿no? El sábado pasado anduvimos por la Patagonia y hoy volvemos a la provincia de Córdoba y nos vamos para el Valle de Tras la Sierra. Me voy de viaje solito a conocer más amigos, a conocer más lugares con ríos, playas y mares. Y hoy una localidad, en realidad a mí personalmente me gusta todo el Valle de Tras la Sierra. Muchos de los turistas hacen base en esta localidad que vamos a conocer hoy y después con movilidad propia o con el transporte urbano de pasajeros van conociendo el resto de las localidades. Hablamos de Mina Clavero, señores. No puedo. Una de las perlas, turísticamente hablando, en el verano. Pero la idea, la propuesta, es que vayamos más allá de mojarlos las patas en el río, como decimos habitualmente, ¿eh? Y para eso está Alberto Pérez, quien es el encargado de turismo de aquella localidad. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. Bueno, buenos días, Leonardo, ¿cómo están? Saludo a toda tu audiencia, muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Y bueno, aquí ya disfrutando de este sábado hermoso que tenemos aquí en Tras la Sierra, con sol pleno. Se avecina un día muy, un fin de semana muy, muy interesante. Bueno, a ver, vamos a ir recorriendo algunos de los destacados que nos quieras contar en esta charla, pero antes preguntarte, ¿no? Cada vez es más habitual esto del senderismo, del trekking, y cada vez que hablamos con algunas localidades cordobesas, bueno, intentan, ¿no? Por todos los medios romper con la estacionalidad solamente del verano, ¿no? ¿Cómo anda en eso Mina Clavero? Bueno, es cierto lo que decís, el turismo alternativo es una de las herramientas que más se está utilizando hoy en día para justamente generar una oportunidad y un atractivo que la gente pueda tener y la excusa para salir y visitar estos lugares. Creo que siempre, desde siempre, pero sobre todo después de la pandemia, la búsqueda de conectarse con la naturaleza, de tener esparcimientos, es una gran oportunidad para el visitante. No solamente para el visitante, sino inclusive para el mismo lugareño de cada pueblo, de cada lugar, porque vuelvo a insistir, desde a partir de la pandemia eso se ha potenciado. Así que bueno, lo que es el senderismo o el trekking, cualquiera de las dos actividades, es una gran oportunidad. Claro, el turista activo, como se viene mencionando ya hace años, ¿no? Así es, tal cual. Y bueno, y este mes, tengamos en cuenta que este mes de septiembre, que se avecina, mejor dicho, va a ser el mes del senderismo, ¿no es cierto? Aquí en la provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo lo planteaba así, ya se están formalizando el calendario y la agenda de diferentes actividades de las diferentes localidades de Córdoba, de toda la provincia, para ofrecer a todos, distintas caminatas y con guías, prestadores, para que la gente pueda aprovechar, más allá de las que puedan hacer particularmente cada uno, ¿no es cierto? Bueno, a ver, hablemos de eso. Pongamos punto primera y hablemos de eso. A ver, tres rinconcitos que nos recomendarías para ir a visitar Mina Clavero. Bueno, sin lugar a dudas, hacer un poquito más allá de lo que es el senderismo, ya refiriéndonos al trekking, que es un poco más exigente, para lo que le gusta exigir del cuerpo y las piernas, lo que es el camino o el sendero que está pegado al río Mina Clavero, propiamente dicho, visitando balnearios como el Nido del Águila, la Residencia, las Calaveras, permite al caminante no solamente exigirse y disfrutar de un hermoso paisaje, sino también de una de las maravillas naturales de la Argentina, que es el río Mina Clavero, como fue declarado. Después también tenés ya más sendero, más tranquilo, más en familia, lo que tiene que ver con la costanera del río Los Sauces, a partir del balneario Los Elefantes, en donde uno va disfrutando de un sendero bajo los árboles, y también por momentos de manera obligada tiene que pisar la playa, ¿no? Caminar sobre la arena, a orillas del agua, muy mansa, muy tranquila, del río Los Sauces. Esas son dos oportunidades que uno se puede conectar con la naturaleza y propiamente con el río. Y después te podría decir que ya utilizando un poquito el auto, visitar el Camino de los Artesanos, el viejo Camino de las Altas Cumbres, que permite permanentemente bajar, invita a bajar permanentemente y saltar un poco las piedras, hacer unas fotos espectaculares de la montaña y sentirse prácticamente dueño de ella, ¿no? Porque tenés el auto ahí a 10 metros, pero en las fotos salís en la plenitud de la montaña, solo y con un paisaje extraordinario de todo el valle, ¿no? El paisaje de altura. Así que bueno, podría estar un rato largo, porque como bien decías vos ahí en tu comienzo, Mina Clavero es parte de un todo del Valle de Tras la Sierra y el corredor tiene una oferta muy, muy amplia, sobre todo lo que tiene que ver con el entorno de la naturaleza. Claro, y vos sabés que no solamente del Valle de Tras la Sierra, si uno mira para Cura Brochero o para Nono o para San Javier Zacanto, sino que cada vez conozco más personas, había cuenta de también la pavimentación del camino de los túneles, que también hace base en Mina Clavero y sale a recorrer por ese lado, ese circuito camino a La Rioja. Bueno, yo el otro día hablábamos con el intendente justamente que Mina Clavero en los últimos, desde siempre, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años, donde ha mejorado la calidad de sus servicios, sea gastronómica o de alojamientos, se va transformando en la ciudad cosmopolita, donde concentra todos los servicios, donde la gente viene, se instala y desde aquí como punto de referencia sale, punto neurálgico, sale su auto propio, como decíamos también en los servicios de transporte locales, interurbanos, pero también con los prestadores, con las diferentes agencias de viaje que te ofrecen con guías, en combi o vehículos utilitarios más pequeños, poder disfrutar de cualquiera de estos lugares que vos mencionabas. Una muy variada Tras la Sierra, ¿no? Porque si vos imagínate que en la zona, yo te voy a decir algo que ya eso solo te va a dar una referencia. En la zona tenés 9 microclimas, 9, bien marcados, que a simple vista se pueden ver o se pueden diferenciar. Y bueno, eso ya te dice todo, ¿no? Porque es la naturaleza, depende de donde vos estés, te sorprende. Claro. Claro. ¿Y cómo hacer desde la parte del Estado municipal esto de, bueno, sí, está bien, va muchísima gente y eso mueve la economía regional, sobre todo en épocas de verano, pero cómo hacer para que por aquel turista que conoció por primera vez Mina Clavero y que fue porque era un pueblito que no había tanto quilombo comparado con Carlos Paz, por ejemplo, ¿cómo hacer para tener esa dualidad, no? De dualidad decís vos, de invierno-verano. Claro, o del quilombo, pero no tanto, digamos. Bueno, eso es un... Eso, bueno, normalmente te lo dicen los profesores en un aula de carrera de turismo, ¿no? El turismo no solamente es una economía que tiene todo un montón de beneficios, como mencionas vos, la cuestión económica, sin lugar a dudas, más allá que un fenómeno sociocultural, también hay una cuestión ahí que es la invasión, ¿no?, del lugar. Y acá la gente local... Creo que pasa en todos los lugares turísticos, ¿no? Vamos a hacer un poco de análisis. La gente anhela todo el tiempo, porque vive del turismo, que el turista llegue, que tenga gente y demás, pero cuando ya es mucha invasión, esos días top de enero, por ejemplo, ¿no?, están colapsados, bueno, lo padeces un poco la situación, porque ya te sentís incómodo, ¿no? No uno que vive de esto, yo soy profesional del turismo, pero el caminante a pie, bueno, sufre trastorno. Entonces, bueno, se hace un poco complicado esos días. Pero bueno, es la economía del pueblo, es lo que nosotros pretendemos fortalecer. Por ahí creo que habría que ir hacia un turismo más segmentado, como se le llama técnicamente, es decir, no tan masivo y tan de golpe, sino más extendido a lo largo del año, que no haya saturación, y eso sería un poquito lo ideal. Pero bueno, eso lleva su tiempo también, ¿no?, de trabajo. Claro, claro, claro. Bueno, pero está bien que se lo tenga en cuenta, ¿no? Vos sabés, Alberto, que otro de los rinconcitos que me gustaría que hables, vos decías el camino de Brochero también, o por las altas cumbres. Hay muchos también turistas que antes de llegar a la localidad de Mina Clavero frenan con el auto a la vera del Camino de las Altas Cumbres y se van para la inmensa cantidad de cascadas o cerca también del nacimiento de Mina Clavero y recorren toda esa zona que me parece que todavía no está tan bien visualizada o explicada también, y me parecen alternativas válidas también para el turista, para ir a conocer. Sin lugar a dudas, sin tener en cuenta que hay que cuidarse, Leo, sí, y hay que remarcar mucho eso, mucho. La montaña también guarda sus secretos, hay que respetarla. Por ahí la tentación de ver un paisaje o de acercarse a una cascada y demás puede ocasionar un mal rato. Entonces, bueno, siempre hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Desde el cuidado, de no meterse solos. En la cascada del nacimiento del río, por decir la que mencionas vos, esa puede ser la mejor alternativa, posibilidad, porque está muy bien marcado el sendero, tanto de ida y de regreso, tenés un punto de referencia como es ahí el mismo lugareño que tiene un puestito de regionales, entonces queda inclusive el vehículo a resguardo. Pero después tenés un montón de cascadas, como bien decís vos, pero bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Si mencionamos, por ejemplo, la cascada escondida, que está más del otro lado, pasando Fundación El Cóndor, que bueno, ahora se ha mejorado el sendero, la caminata, pero si no sé si vos recordarás, hubo un accidente grave ahí, con feas consecuencias, y bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cómo se pisa, dónde, saber caminar en la montaña, bueno. Meterse solo por ahí es, siempre se recomienda hacerlo con algún vaquiano, con algún guía, con algún prestador, y si no, hacerlo con mucho cuidado. Y no hay que olvidarse que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, uno no se puede olvidar de las zapatillas, es decir, tiene que salir en zapatillas todo el tiempo, a todos lados, olvidarse de las ojotas, esos calzados poco seguros, porque te puede hacer, como te decía en un principio, pasar un mal rato, ¿no? Lastimarte. Sí, inclusive te digo, olvidarse también de las zapatillas de lona, ¿no? Sino que tengan algún tipo de agarre, ¿no? Claro, y que trabe abajo el pie, el calzado, cuidar con la arena húmeda, cuando después de pisar una arena húmeda vuelve la piedra, puede ser una trampa jodida eso, porque patinás, hay que sacarse permanentemente la arena debajo del calzado. Detalles que cuando uno se acostumbra a hacerlo, el caminante normal, el que sale ahí de la ciudad todos los fines de semana a caminar en la montaña, se va acostumbrando a eso, y bueno, es como todo, ¿no? Como uno cuando anda en la ciudad, la gente que está en la ciudad está todo el tiempo, ya se maneja de manera mecanizada, los semáforos, el tránsito y demás, y capaz que uno va del campo de acá y se siente un poco abrumado. Bueno, pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? En la montaña. Qué lindo. Bueno, además de ir a probar el fernet con hierbas de tras la sierra, ¿por qué tenemos que ir a Mina Clavero a visitarla? Sobre todo aquel que no ha ido nunca, que va por primera vez a visitarla y dice, che, ¿yo qué tengo que conocer o por qué tengo que ir a Mina Clavero? Y bueno, mira, lo que te ofrece Mina Clavero, volvás de tras la sierra, es una gran oportunidad desde el momento que salís de tu casa, porque a pocos kilómetros, ya cuando empezás a conectarte con las altas cumbres, la montaña que hablábamos recién, ya estás disfrutando. Es diferente a todo, porque vos, cualquier otro destino, haces largas rutas, monótonas, comunes a todo. En cambio, las altas cumbres, el camino de las altas cumbres, es una ruta única. Única dentro de la provincia de Córdoba y dentro del centro del país. Tiene un paisaje imponente, por más que hagas 100 veces ese camino, siempre vas a descubrir cosas nuevas, vos lo sabrás bien. Te invita todo el tiempo a ahora los cóndores que hay en cantidad, a parar, águilas. Así que ya desde el momento que salí de tu casa, estás disfrutando por ese camino que es único, el primer parque nacional. Lo pasás a 2.200 metros de altura, es el camino más alto que tiene Córdoba. Y después llegás aquí a Tras la Sierra, ya lleno de ese paisaje. ¿Y qué tenés en Tras la Sierra? Una gran variedad, como te decía en un principio. Si vas hacia el norte, tenés los túneles, otro, el segundo parque nacional de Córdoba, también con avistaje de aves, de cóndores, que es el lugar más cerca porque podés ver un cóndor, disfrutar de queso de cabra, de cabritos únicos. Y después si vas hacia el sur, como decías vos también, la gran variedad de vinos, de bodegas de vino, de aceite de oliva. Y bueno, y Mina Clavero en sí misma concentra todo, porque Mina Clavero, vos estás aquí, puedes estar sentado a la orilla del río, te levantás, haces 10 pasos y ya estás sentado en una confitería, en un restaurante. Ni siquiera necesitas un taxi o un vehículo, mover tu auto para disfrutar tanto del servicio como de la comodidad de la naturaleza. Mina Clavero tiene tres ríos que pasan por el centro del pueblo. Uno de aguas templadas, otro de aguas frías, otro que se explaya uniendo los dos ríos anteriores. La verdad que somos unos privilegiados. La naturaleza ha tenido mucha benevolencia con Mina Clavero y los tres ríos son diferentes, totalmente diferentes uno al otro. Tenés para caminar, para nadar, en verano lógicamente. Y después la peatonal de la noche y ahora en esta época del año que empiezan los colores, la primavera, mucha naturaleza, mucha oferta de alojamiento, variedad de hoteles, cabañas. Bueno, la verdad que no podés dejar de conocer Tras la Sierra si querés conocer tu provincia. Qué lindo, ¿eh? Me voy a notar el queso de cabra, ¿eh? Alberto, te mando un gran abrazo y bueno, muchas gracias, por este tiempito con las Sierras Chicas, ¿eh? No, gracias a ustedes, un saludo enorme para toda la familia ahí de tu radio y bueno, te esperamos por aquí cuando gustes, serás bienvenido. Gracias, Muy bien, un abrazo. Hasta allí Alberto Pérez, el encargado de turismo de la propia Municipalidad de Mina Clavero, hoy contándonos de su